Memoria de cine argentino. Y ahora vamos a hablar de una gran actriz de teatro y de cine que se llamó Orfilia Rico. Y de su película Hasta Después de Muerta. Orfilia Rico fue una actriz de teatro y de cine que nació en la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, el 5 de abril de 1871, en el seno de una familia de actores y cantantes de zarzuela. Tenía 5 años cuando tuvo su primer participación en El Pañuelo Blanco de Eusebio Blasco, en el Teatro Civis de la ciudad de Montevideo, integrando la compañía de aficionados Sociedad Romea junto a su madre y su hermana. Recorrían el interior del Uruguay y la Argentina interpretando comedias, sainetes y zarzuelas. Fue en el Teatro Español donde Orfilia comenzó a interpretar papeles de carácter, es decir, comenzar a ser una actriz dramática. Por el año 1901, el productor teatral Jerónimo Podestá llegó a Montevideo, la integró a su elenco y a partir de allí participó en los estrenos más relevantes de la compañía, teniendo grandes éxitos. Con la obra Bohemia Criolla de Enrique de María, Orfilia Rico se presentó en Buenos Aires en el Teatro Rivadavia en 1904, con el estreno de Jettatore de La Ferrere. Inauguró la trayectoria dramática de este autor en 1906 con Locos de Verano. En el Teatro Nacional trabajó junto a otra actriz uruguaya, Ángela Tesada. Su consagración como intérprete filodramática fue en 1908, al estrenar Las del Barranco, la comedia maestra de La Ferrere. Su éxito fue inmenso. Su actuación se destacó soberbiamente. Orfilia fue una de las actrices más aplaudidas y valoradas. Trabajó también bajo la dirección de Florencio Parravicini, de Pablo Podestá y de Angelina Pagano, en textos escritos especialmente para su lucimiento. Orfilia Rico representó a los más variados personajes. Creadora inigualable de la mujer de clase media, su figura robusta, su naturalidad y espontaneidad escénica, su capacidad de memorización, su vitalidad, le hicieron destacar como una de las primeras figuras femeninas del teatro rioplatense. Cuando llegó la hora de incursionar en el cine, lo hizo solamente en 2 películas de suma importancia dentro de la historia del cine mudo argentino. La primera fue Nobleza Gaucha, del año 1914, que se estrenó en el año 1915. Y luego Hasta Después de Muerta, del año 1916, con gran éxito y reconocimiento del público, como así también de la crítica, por lo que se inscribe como una de las actrices de carácter pioneras del cine argentino. Siguió cosechando éxitos en teatro con Delirio de Grandeza, 1918, Mamá Clara, 1920, y su última actuación ante el público fue Aquí mando yo, en 1922. Mientras representaba esta última obra, en ese año 1922, sufre un ataque cerebral, lo que hoy se conoce como ACV, que la obligó a retirarse del escenario. Pero confinada en una silla de ruedas, no permaneció inactiva, porque su espíritu inquieto, ameno y agradable la llevó a grabar discos e intervino en audiciones radiales. Esta destacada actriz uruguaya, Orfilia Rico, falleció en la ciudad de Buenos Aires el 10 de octubre del año 1936 a la edad de 65 años. Luego de haber desarrollado una extensa carrera artística, habiendo dedicado su vida al teatro, lo que por lo visto heredó otra actriz uruguaya tan grande como ella, que se llamó China Zorrilla. Ayer se cumplieron 83 años del fallecimiento de esta incansable y consagrada actriz, que se llamó Orfilia Rico. Hasta después de muerta. Es una película muda argentina en blanco y negro de 80 minutos, dirigida por Ernesto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera, sobre un guión de Florencio Parravicini, basado en su propia obra teatral, que se estrenó en el año 1916, cuyo elenco estuvo integrado por Florencio Parravicini como Sofanor Garramuño, María Fernanda Ladrón de Guevara como Elvira Mero, Pedro Quartucci como Luis Rodríguez, Orfilia Rico como Abundia de Palomeque, Enrique Serrano como el gerente, Silvia Parodi como la mucama, Argentino Gómez como Abundio Cabello y Mariano Galé. Hasta después de muerta es una película, por un lado, melodrama trágico de seducción, sacrificio y abandono, y por otro lado, es una comedia costumbrista de la vida diaria de sus protagonistas, que conviven en una pensión y a la que otros clientes vienen a almorzar o cenar. Cabe destacar que los supuestos diálogos van titulados entre escenas, ya que se trata de un filme mudo. La película comienza en un cementerio y frente a la tumba de Elvira Mero, donde están el doctor Sofanor Garramuño y un muchachito de 12 años. A partir de esa imagen se inicia la historia, sus relaciones y su final, que son plasmados a través de un largo flashback o raconto, algo inusual para esa época en la que fue filmada esta película, y que arranca apenas comienza el filme, y va develando las idas y vueltas de una chica huérfana a la que la hermana de un ejecutivo la recomienda a su hermano para que le otorgue trabajo en su empresa. Y por medio del gerente que almuerza en la pensión de doña Abundia de Palomeque, le consiguen alojamiento, y es allí donde viven un par de estudiantes de medicina, que son Sofanor Garramuño y Luis Rodríguez. Si bien los negativos y copias en nitrato 35 milímetros se perdieron, Hasta después de muerta es el único de los 13 largometrajes de ficción realizados en Argentina en 1916 que aún se conserva, y donde se destaca la personalidad de Florencio Parravicini, autor del guión y actor protagónico de esta historia, que puede ser cotidiana en el mundanal desenvolvimiento de las relaciones humanas y de la vida misma, porque se ubica en una de las tantas adversidades que se pueden sufrir en el derrotero de nuestras vidas. Una historia simple, lograda con efectismo y buen desenvolvimiento de todos sus intérpretes, destacándose Orfilia Rico, que aporta los momentos de humor como la dueña de la pensión, y de quien ya hablamos al presentar Nobleza Gaucha. La pueden ver a esta película Hasta después de muerta en internet. Está en el YouTube de libre acceso, al que se llega colocando solamente el título Hasta después de muerta en Google. una muy buena película que no defrauda y agrada plenamente. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy a esta gran actriz uruguaya, Orfilia Rico, y su película Hasta Después de Muerta.